la mañana, 17 minutos en todo el país, y estoy en comunicación en estos momentos con el ingeniero Juan Greco. Buen día, Juan, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Daniela? Buen día, bien, bien, gracias. Bien, lo vi en algunas fotos y por allí dando vueltas en lo que fue esta sexta edición del Congreso Pampeano del Agua. Incluso lo vi visitar alguno de los stands de los chicos que presentaron propuestas, me parecieron súper súper interesantes. ¿Cuál es la evaluación que hace de este Congreso Pampeano del Agua? Y después, ¿qué es Manantiales del Oeste Pampeano? Bueno, tuvimos la satisfacción de tener un congreso, el sexto congreso Pampeano del Agua, con un nivel de participación realmente excepcional. Desde los panelistas que vinieron en la primera jornada a hablar sobre el aspecto jurídico y aspectos técnicos de las cuencas y las implicancias, figuras del nivel nacional, la presencia de Villauría y el presidente de Lina, más técnicos de reconocida capacidad, incluso de nuestra provincia, hasta los trabajos que se presentaron en la jornada, y luego la intervención del aspecto educativo, que creo que es la primera vez que tiene tanta presencia al interior de nuestra provincia, con stand de trabajo de los chicos en temas referidos a lo que es el agua para nosotros desde todo punto de vista, no únicamente de los ríos, ¿no es cierto?, que es donde inmediatamente lo asociamos, sino al cuidado del agua, obviamente al conocimiento de la situación hídrica de las cuencas del Atuel y del Desaguadero y al río Colorado también, pero no exclusivamente incluso a Portezuelo, sino a la actividad productiva, gente de Duval con trabajos hechos por los niños realmente de una calidad excepcional. Tenemos mucho para aprender los adultos ahí de los niños y de lo que saben de nuestros recursos, ¿no? En realidad es lo que creemos desde la Secretaría desde hace mucho tiempo, es decir, fomentar desde los inicios de la actividad escolar la importancia del agua en nuestra provincia, hacerla consciente de que es un bien escaso, que la tenemos que cuidar mucho y que estamos en una provincia con conflictos con otras provincias producto de que somos una provincia joven y, bueno, que hay que solucionar situaciones que no van a seguir siendo sencillas, pero hoy la mirada ambiental es la que realmente ha copado las decisiones, incluso hasta para otorgamiento de créditos internacionales. Uh-huh. Si no tienen los estudios de impacto ambientales perfectamente desarrollados, esos créditos no vienen. Digo, ¿hasta dónde llega hoy la visibilización completa de un problema, de una obra, y más cuando atañe a un bien supremo como es el agua? Lo cual parece a nosotros fantástico, porque es lo que lamentablemente nos ha ocurrido tiempos atrás. Sí, sí, sí. Y esto lo hablo con conocimiento de causa. En mi profesión, yo vengo de una formación en la cual no se tenía para nada el impacto ambiental de construir una presa, de construir un azud, de construir cualquier elemento. Se la miraba desde el punto de vista de la posibilidad técnico, no, económica, financiera. O sea que hubo que revertir esa situación, incluso para muchos de nosotros, para tener esa mirada. Pero bueno, fue la formación de los años 70, 80, que hoy, por suerte, ha cambiado para beneficio de todos, en realidad, ¿cierto? Uh-huh. Hubo un carácter académico importante, según indica la información, en lo que fue este Congreso Pampeano del Agua. Estaba muy muy contento y muy ansioso con todo lo que ocurrió Chamaco Lastiri, y me hablaba de los proyectos y de las cosas y de los chicos y de lo importante que era darlo a conocer en todos lados. Parte de eso también entiendo que tiene que ver con algunos trabajos que se desarrollaron, y entiendo que usted fue compañero de Marcos Rodríguez y Laura Ambrosio en una propuesta. ¿Qué es? ¿Quiénes son ellos? ¿Y cuál es el objetivo de esta propuesta? Sí, son dos técnicos de la Secretaría, Laura Ambrosio desarrollando la pasantía y Marcos Rodríguez en planta. La verdad que profesionales de excelente capacidad. Y bueno, elaboramos un trabajo en realidad tratando de visibilizar un tema, si se quiere, bastante particular en nuestra provincia, pero de mucha relevancia para algunas localidades que le voy a nombrar. Por ejemplo, hay dos manantiales, el manantial de Agua de Torres y el manantial de Puelén. El Agua de Torres suministra agua potable a La Ahumada, no es un tema menor. Sí. Y el manantial de Puelén suministra agua potable a Puelén, Chacharramendi, La Reforma, Lima y Mahuida. O sea, son urgencias que la política del Estado provincial desde hace años, a través de la Secretaría y a través de Acueducto del Colorado y a través de obras públicas, viene cuidando ese bien, porque sin ninguna duda, imagínense que son cinco localidades que exclusivamente poseen agua potable a través de ese manantial, y eso hay que cuidarlo, y en grado sumo, porque tenemos antecedentes de manantiales en nuestra provincia que han desaparecido. Y uno dice, ¿cómo puede desaparecer? Sí, la acción de no cuidarlos, de no cercarlos, de no protegerlos, por ejemplo, de algo muy sencillo, que es la presencia de animales, la compactación del suelo produce la desaparición de esos manantiales, porque el suelo se va compactando y el agua deja de surgir con el tiempo. Es decir, eso ha hecho Agua de Torres, lo está, Polén también, y después hay otros manantiales que hay que seguirlos cuidando, porque incluso pueden ser fuente tranquilamente de proyectos productivos en el oeste pampeano, pequeños, pero bienvenidos al fin, ¿no es cierto? Ahí se basó el estudio completo, tanto del aspecto hidrológico como aspecto calidad de suelos y en dónde se encuentran ubicados y cómo cuidar de ellos. En síntesis, ese ha sido el trabajo específicamente de manantiales. Juan, ¿cómo se sigue trabajando? ¿Quiénes apoyan este tipo de trabajos? Y además de lo que sabemos y hablamos y de lo que los medios difundimos, ¿qué más es importante? ¿En qué más es importante que nuestra sociedad, primero, se informe y en qué es importante que se comprometa? Yo creo fundamentalmente que es fundamental en el cuidado integral del agua potable. Podemos tener los mejores acueductos, podemos tener los mejores técnicos, las mejores instalaciones, los mejores proyectos, pero si el nivel de gasto de agua potable en las localidades es alto, no hay agua que alcance, no hay obra que alcance. Y eso nos incumbe a todos como sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Tanto hoy, por ejemplo, ejemplos concretos, tenemos localidades con consumos excesivos. El agua subterránea es un bien finito, es decir, nosotros creemos que va a existir ese agua en eternum, y la realidad es que no es así, ¿no es cierto? Si en la medida que sobreexplotemos las cuencas subterráneas, en su inmensa mayoría proveedoras de localidades para la provincia de La Pampa, a excepción de la que está el acueducto, bueno, vamos a tener problemas. Y de la misma manera, si no cuidamos el río Colorado, convengamos que el río Colorado parece lejos de Santa Rosa, pero en realidad el 80% del consumo que tenemos cotidianamente de agua, para lo que usted piense, en nuestra canilla está el río Colorado. O sea, la importancia de nuestro río para el consumo de agua potable para Santa Rosa y el día que se extiende esa obra a Pico y localidades intermedias es fundamental, porque también tienen problemas de suministro de agua potable con los acuíferos cercanos a esas localidades. Han crecido, el consumo se está excediendo y creo que el tema pasa fundamentalmente por ahí. El cuidado del agua potable para el consumo humano. Aprender que tenemos un valor invaluable y que tenemos que aprender a cerrar las canillas y que tenemos que cuidar algo que por suerte tenemos todavía en otros lugares del mundo. Es tremendo. Uno a veces recorre las áreas de Quinta, muy lindo, muy bonito, pero uno a veces ve el derroche. Los picos funcionando porque tienen los automáticos después de una lluvia. Y eso no está bien. No. No está bien, porque si llovió no hace falta que el pico regador esté funcionando. Y eso es que cada uno de nosotros tomemos conciencia, vuelvo a reiterar, que estamos dentro de un bien finito. Es decir, que si sobreexplotamos, podemos llegar a bajar cantidad y calidad, los dos factores, que son fundamentales para que el agua siga siendo potable. Y eso es importante para todos, Santa Rosa, Toay, Pico, cualquier localidad que uno piensa. Así como es importante lo que recién hablábamos sobre los manantiales para las localidades que nombré anteriormente, porque es su única fuente de provisión de agua, en el resto de la provincia pasa lo mismo. Y supongamos que el acueducto ahora, estamos con un acueducto de un consumo muy inferior al cual está diseñado hasta Santa Rosa. Pero una vez que esté terminado, ya no va a ser Santa Rosa únicamente la ciudad que tenga un alto consumo. Va a haber otra que genera el pico. Uh-huh. O sea, vamos a tener que repartirnos el consumo de manera razonable y con un gasto del mismo también razonable. Por eso me pareció fundamental algunos están de los chicos que hablaban muchos de cuidar la calidad y el uso del agua potable. Y es lo que más de una vez Lastiri se refirió en alguna charla, ¿no es cierto? Sí. Juan, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, por favor, muchas gracias a ustedes y simplemente eso, que tengamos en cuenta los mayores y bienvenidos los chicos de que estamos y necesitamos cuidar el ingreso y el egreso de agua potable en cada una de nuestras casas, en las quintas, para que todos tengamos la posibilidad de tener la misma cantidad y calidad de agua. Muchísimas gracias, que tengas muy buenos días y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias.